Te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amante, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte. Te diste cuenta que es tarde para venir a buscarme. Yo te ofrezco estar conmigo de vez en cuando alguna tarde, recordar viejos momentos, de esos que no se olvidan, ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero solo como amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte, pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes.